un canto a la vida, un canto al amor. ¿Es este un soliloquio? ¿Tiene acaso la vida algún sentido más allá de lo que se ve, de lo que toma forma y se mueve debajo del sol? Iniciemos ahora el estudio del libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares con el Dr. Abelardo Limón en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Amable estudiante, ya es tiempo de iniciar otra lección en nuestro libro de estudio. Estamos considerando el libro Introducción al Antiguo Testamento en su segunda parte, desde el libro de Job hasta el libro de Malaquías. Estamos ahora en la lección número 9. Ya dimos por terminado el libro de Proverbios, ahora vamos a empezar el libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos dos libros pequeños vamos a considerar en una sola lección, pero como acostumbramos a hacerlo, vamos a extendernos en esta lección por varias sesiones. En el libro de Eclesiastés vemos que el autor examina de una manera realista, honrada y a la vez franca, si la riqueza, el placer y aún el trabajo y la sabiduría misma valen realmente la pena como una meta suprema de la vida humana. Su conclusión es negativa. Considerados como fines en sí mismos, no valen la pena. Más que un discurso a una asamblea, este libro parece ser un diálogo del autor consigo mismo, ya que a veces otorga algo que después condiciona o rechaza. Es como un debate interior en que el autor busca afanosamente cuál puede ser el sentido último de la vida. En nuestra consideración del libro de Eclesiastés vamos a ver que es un relato inspirado sobre los razonamientos que hace un hombre que vive debajo del sol. Dios es conocido en el libro solo como el Todopoderoso Creador. No se menciona nada sobre el Evangelio, nada sobre la redención y nada sobre el perdón. Se encuentra en la Biblia para que sepamos hasta dónde puede llegar el razonamiento humano. Según las palabras de Jesús en Mateo 12, verso 42, vemos que Él es el más sabio y mayor que aún Salomón, el que escribió el libro de Eclesiastés. Fue Él quien solucionó el problema del hombre de manera mucho más satisfactoria que el predicador de Eclesiastés. Y es Jesús, el supremo amado, más que de quien Salomón habla en el Cantar de los Cantares. Este libro lo vamos a considerar también en esta lección, pero en las próximas sesiones. Jesucristo es nuestra preciosa rosa de Sarón, el lirio de los valles, el más hermoso entre todos los seres de la tierra. Apreciable estudiante, mucho se ha discutido sobre quién es el autor de Eclesiastés y la fecha en que fue escrito. El primer versículo dice: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Hay muchos críticos quienes afirman que no pudo haber sido Salomón, sino algún descendiente lejano del cuarto o quizás hasta el quinto siglo antes de Jesucristo, es decir, 5 o 6 siglos después de Salomón. Para apoyar esta posición, algunos dicen lo siguiente. En primer lugar, algunos dicen que el lenguaje que se utiliza en este libro es distinto de que se encuentra en el libro de Proverbios y en el libro de Cantar de los Cantares, y que tiene muchos vocablos extranjeros que corresponden a un tiempo más reciente. En segundo lugar, alegan que las palabras en el capítulo 1, verso 12, que dicen «Fui rey en Jerusalén», indican que cuando se escribió el libro, él ya no era rey. Por lo tanto, contradice el hecho de que Salomón sí murió siendo rey. En tercer lugar, también disputan que en el primer capítulo, verso 16, y en el segundo capítulo, verso 7 y 8, se dice que era más rico y más sabio que todos los que fueron reyes en Jerusalén antes que él. Y puesto que su padre David fue el único rey hebreo que hubo en Jerusalén antes de Salomón, sería una jactancia imperdonable que el hijo se sienta mayor que su padre, y que las condiciones sociales y económicas reflejadas en el libro no concuerdan con la abundancia y prosperidad que hubo en el tiempo de Salomón. A estos críticos les vamos a contestar de esta manera. En primer lugar, por el hecho de que Salomón tuvo tantas esposas extranjeras y por negocios con caballos, oro, víveres y otras cosas, con tantos países extranjeros, Salomón sí estaba en posición de emplear tales vocablos extranjeros. Además, es de esperarse que el lenguaje sea distinto, puesto que se trata más acerca de escritos filosóficos acerca de la vida y de reflexiones sobre temas amplios que corresponden probablemente a los últimos años de la vida de Salomón, es decir, tal vez más de un cuarto de siglo después de los que se escribieron los otros dos libros. En segundo lugar, a los críticos les podemos decir que la frase en el capítulo 1, verso 12, según otra versión que es igualmente fiel al original, se traduce así: cuando yo, el predicador, vine a ser rey en Jerusalén. Y en tercer lugar, podemos decir que la limitación de la palabra todos, en los versos ya anteriormente mencionados, a reyes, no tiene que ser, puesto que sencillamente dice todos. Además, el propósito del autor cuando cuenta acerca de sus riquezas fue para enseñar una lección que más bien le humillaba. En cuarto lugar, podemos decir, en cuestión a estos argumentos, que las condiciones sociales y económicas, según dicen, apuntan al tiempo del cautiverio, ya que se habla de opresión y pobreza en el capítulo 4 y de la corrupción en el gobierno en el capítulo 9, por no recompensar a los que lo merecían. Pero también podemos decir que estos versículos no mencionan que aquella era la situación en Jerusalén, sino que Salomón vio tales cosas debajo del sol y por consiguiente razonó sobre ellas. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál rey en Jerusalén podía haber dicho lo que dijo Salomón en el capítulo 1, verso 16 y en el capítulo 2, verso 7 al 10? Continuando con nuestro estudio del libro de Eclesiastés, quiero decirle que este libro debe leerse en su totalidad para ser comprendido, puesto que si se leen solamente los primeros capítulos, parecería que fueron escritos por un pesimista aferrado. Alguien podría entonces preguntar, ¿por qué está tal libro en el canon de las Escrituras? ¿Por qué Dios lo incluyó en la Biblia? Para contestar esto, debemos considerar ciertas peculiaridades del libro como son las siguientes. En primer lugar, creemos que este libro fue puesto en el canon por el uso del nombre Elohim. Para designar el nombre de Dios, se usa 39 veces el nombre de Elohim. Nunca, ni una sola vez, se usa el nombre de Jehová. La palabra Elohim o Dios también era usado por los paganos para referirse a sus dioses falsos, y de esta manera el autor se refiere a Dios como el Todopoderoso, creador y gobernador del universo. En segundo lugar, tenemos que ver también que la palabra Israel ni ninguna otra referencia al pueblo escogido se encuentra en este libro, sino apenas una vaga alusión al templo de Jerusalén. Por lo tanto, se entiende que el mensaje del libro es para todo el mundo y no está limitado solo a los judíos. Salomón es el único escritor hebreo de quien uno esperaría que reflexionara con tal amplitud, visión y propósito. La tercera peculiaridad de este libro es la problemática que es presentada en el libro como la de un hombre cualquiera frente al mundo gobernado por el Todopoderoso, y no la de un judío en su relación con Palestina, con la tierra prometida o con Jehová, el Dios que ha hecho pacto con el hombre. Bien, con esto concuerdan las dos palabras más sobresalientes del libro. Vanidad, que se repite 39 veces, a menudo como vanidad de vanidades, todo es vanidad, y la expresión debajo del sol, que aparece unas 30 veces. Otras frases se repiten como lo son, dije en mi corazón, reflexioné en mi corazón, hablé conmigo mismo, pero las dos que se repiten más son estas: vanidad y debajo del sol. Apunte, por favor, en su libro de estudio o quizá en su Biblia con una pluma estas palabras allí al inicio del libro de Eclesiastés. La palabra vanidad, que se repite 39 veces, y las palabras debajo del sol, que aparece unas 30 veces. Algunos críticos opinan que Salomón escribió Eclesiastés con este espíritu porque había caído en la idolatría y en su tristeza sentía que había perdido su derecho de nombrar a Dios como Jehová a causa de su pecado. Otros opinan que el Espíritu Santo le prohibió usar la palabra Jehová aún una sola vez. En todo caso, el que haya usado el nombre de Elohim Dios está de acuerdo con la índole del libro. Este libro de Eclesiastés, entonces, es el razonamiento del hombre que vive bajo del sol, que no conoce a Dios sino solo como el Todopoderoso. Desde su pequeño mundo, contempla los fenómenos de la naturaleza, las vicisitudes y experiencias de la vida, y trata de encontrar, sin una revelación desde lo alto, cuál es el todo del hombre, o la suma del deber humano. Parece no interesarse en el origen del hombre, sino que ya que llegó aquí, ¿qué debe hacer entonces? A través de luchas, de experimentos y su razonar, trata de averiguar su razón de ser y cómo obrar en la vida. Este relato inspirado sobre el esfuerzo del hombre debajo del sol, que desea llegar a una solución de su problema, está incluido en la Biblia para mi instrucción, apreciable amigo, y para su instrucción, apreciable amiga. Y podemos de esto aprender varias lecciones. En primer lugar, el incluir todas estas preguntas en la Biblia pone de manifiesto la gran diferencia entre lo revelado por Dios y lo razonado por los hombres. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, muestra cómo la revelación de Dios abarca más que toda la sabiduría de una docena de predicadores como el de Eclesiastés. En segundo lugar, todas estas preguntas, dudas e interrogaciones, Dios las puso en la Biblia para enseñarnos hasta dónde el hombre, debajo del sol, puede llegar en su razonamiento y, por lo tanto, en la necesidad absoluta de una revelación divina. En tercer lugar, la razón que éstas están incluidas en este sagrado libro es que aún el hombre debajo del sol, al meditar bien sobre la vida, juzga las glorias, honores y riquezas del mundo como simple vanidad o como correr tras el viento. Aún el hombre debajo del sol reconoce instintivamente su responsabilidad personal ante el Ser Supremo y la existencia de un juicio futuro donde tendrá que dar cuenta a su Hacedor. De todo esto hablaremos en la próxima sesión. Le espero. La responsabilidad del hombre ante el Ser Supremo se evidencia en el estudio de estos libros. Si tiene usted alguna pregunta o quiere más información sobre esta presentación o el programa, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.